respirar. Quiero palabras que me den motivos. Quiero las manos poder estrechar. Yo quiero ver un cambio en tu camino. Ya harto de escuchar a los demás, soplando siempre aquel viejo cuento, jugando el juego de nunca ganar. Para de golpe la vieja maquinaria de laburar pensando en qué vendrá. Vuelve de pronto a los pasos perdidos, que si se vuelve, perdidos no están. Vuelve de pronto a tus pasos perdidos, que si se vuelve, que si se vuelve, perdidos no están. Afectos, va cimentando la base fatal. Filosofías de café, verméticos, santa manera de zafar de acá. Yo veo todo sin aditamentos. Veo mi alma marcando el compás. Veo los ojos de mirada oscura, tratando de arribar a algún final. La vieja maquinaria de laburar pensando en qué vendrá. Vuelve de pronto a tus pasos perdidos, que si se vuelve, perdidos no están. Vuelve de pronto a tus pasos perdidos, que si se vuelve, que si se vuelve, que si se vuelve.